Y hoy me pregunto, ¿por qué amo la literatura? La respuesta espontánea que me viene a la cabeza es porque me ayuda a vivir. Ya no le pido, como en la adolescencia, que me evite las heridas que podría sufrir en mi contacto con personas reales. Más que excluir las experiencias vividas, me permite descubrir mundos que se encuentran en continuidad con ellas y entenderlas mejor. Creo que no soy el único que la ve así. La literatura en peligro, Svetan Todorov. Hace muchos siglos había un rey moro llamado Abenabud que gobernaba Granada. Era un conquistador retirado que había llevado en su juventud una vida de robo y correrías y, ahora que se encontraba achacoso, no deseaba más que tranquilidad para administrar las riquezas conseguidas y gozar apaciblemente de los bienes arrebatados a sus vecinos. Pero tuvo que enfrentarse con rivales jóvenes dispuestos a reclamarle lo que él había quitado a sus padres, incluso zonas de su propio territorio, tratadas antes por este rey con mano dura, se animaron a sublevarse al viejo y enfermizo, amenazándole con acorralarlo en su misma capital. Tenía, pues, enemigos por todas partes, y como Granada la rodean elevadas montañas que ocultan la proximidad de un adversario, Abenabud vivía en continua vigilancia sin saber por dónde lo atacarían. Los cuentos de la Alhambra para niños, Washington Irving. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos que con carácter semanal nos acerca al universo del libro desde aquí, desde Radio Urique. Hoy, martes 29 de enero, fechas especiales, millones de personas a lo largo y ancho del mundo se reúnen para pasar tiempo juntos, familias, amigos, conocidos, no tan conocidos, tiempo de encuentro y afecto, tiempo de regalos. Regalar, que no es otra cosa que dar a alguien, sin recibir nada a cambio, algo en muestra de afecto o consideración. Esa es la definición de la RAE. ¿Pero qué regalar? ¿Y por qué no libros? Hoy nos centramos en libros para niños. ¿Qué debe tener un libro para menores de 15 años? Hay dos puntos que yo entiendo que son claves. El primero de ellos es que está bien regalar un libro que quiera, pero es mejor hacerle llegar un libro que pueda llegar a sorprenderlo, que sorprenda y estimule. Un segundo punto es distinguir los libros del libro. Todos los libros pueden ser valiosos, pero este es el que va a estar junto al árbol de Navidad, este es el que va a recibir, este es el que va a recordar. Son importantes el color, la textura, el contenido, el hecho de que sea o no interactivo. Son muchos factores los que influyen, todo cuenta. Infantiles hay libros que para todo el año, libros tipo Jerónimo Stilton, Vigueta, Futbolísimo, Lechuza Detective, El diario de Greg, La patrulla canina. Todo esto son una buena opción, pero hoy vamos a hablar de libros que se acercan a un concepto que está muy presente dentro de la literatura infantil. Es el concepto de libro como obra de arte. Libros que enamoran. La literatura infantil se distingue. Tiene muchas diferencias con la literatura para adultos, pero la principal es que los libros están pensados para ser vistos, leídos y vistos. Siguiendo estas premisas, yo he confeccionado una lista como todas, muy particular, con 30 títulos bajo los principios únicos de calidad, belleza y actualidad. Hay infinidad de editoriales que hoy en día se centran en la literatura infantil, editoriales como Libre Albedrío, Calandraca, Bruño. Digamos que dentro del mercado editorial, el mundo de literatura infantil vive. Uno de los libros que más me ha impresionado, los que yo he leído en este último año, ha sido Comino, de Niño Cactus, que apareció en la editorial Libre Albedrío. También me gustó mucho otro que al que dimos entrada en uno de nuestros programas, que fue Bandada. Este libro que hicieron David Daniel Álvarez y María Julia Díaz para la editorial Calandraca, una editorial que hace ediciones preciosas. El tercer libro de nuestro particular listado es Las cuatro estaciones desde el gran árbol, un libro que ha tenido un gran éxito internacional, de Brita Tekentrup, en la editorial Bruño. El cuarto de hielo, de Ricky Blanco, otro libro que me ha impresionado muy mucho, un libro hermosísimo, plagado de lo que a mí me gusta, de rincones, de momentos, de belleza. El quinto es un autor por el que yo siento devoción, el italiano Gianni Rodari, que fue uno de los autores principales en mi formación como lector. Yo me he decantado por los cuentos por teléfono. Hay una, la edición que yo conozco es de la editorial Juventud, pero sé que han salido algunas posteriores. Y Gianni Rodari es un autor que todo niño debería conocer. Luego, otro libro que también me ha impresionado ha sido el de un escritor que hace literatura para adultos, Gustavo Martín Garzo, pero que también ha publicado este año Un regalo del cielo en ediciones SM, otra editorial que se centra también mucho en el libro de formación y de juventud. Un regalo para el cielo, otro libro hermoso. Luego, en el plano internacional, hay un autor que viene del este, se llama Jae Soliu, y aquí en España ha publicado con la editorial Pastel de Luna, El paraguas, que es otro libro que merece la pena recordar. Hay un tipo de libro para niños también, que tiene un carácter más interactivo y que no quería dejar pasar, porque entiendo que es muy, muy especial también. Son los libros tipo Abremente, que ha sacado la editorial Catapulta Editores. Son libros para niños curiosos, libros o el Abremente o el Yo me pregunto, de la editorial Usborne, para mentes curiosas que, como decía al principio, sorprenden al niño y le ayudan a entender su entorno. Otro editorial que me ha impresionado mucho, que leí este libro a principios de octubre, es la editorial A Buen Paso, también centrada en literatura infantil, y un autor que se llama Grasa Toro, y un libro especialmente, del que luego daremos más información, Ya Nunca. También otro formato que me gustó mucho es el cuento de cuentos para leer a oscuras. He encontrado uno fantástico, que es el de Ignacio Valiós, Dónde viven las hadas. Está publicado en Anaya y es un libro que levanta pasiones entre los niños también. Hay un clásico que tengo enlistado en el número 13, que no puede faltar, pero que ha sufrido muchas modificaciones en su formato. Es El Principito, de Saint-Exupéry. Yo he encontrado este año un libro interactivo con imanes en la editorial NGB, en el que el niño va colocando los personajes en la página en función al avance de la historia. Otro libro que me ha impresionado mucho es El monstruo de los monstruos, de Patrick McDonnell, en la editorial Océano. Los cubos mágicos, de Bruño también. Los libros de tesoros para niños, en la galera, en el que el niño tiene que ir encontrando, tiene que ir solucionando diversos problemas que el libro le va surgiendo. Otro que me pareció maravilloso, que también tocamos en los primeros programas que hicimos, los programas de agosto, fue Emocionario. Emocionario es un libro que pone al niño en contacto con todas las emociones, que les ayuda a entenderlas y que les ayuda a familiarizarse con ellas. Está en la editorial Palabras Aladas y en aquel momento me pareció una auténtica maravilla también. Luego también, siguiendo con la editorial Calandraca, ha publicado también A qué sabe la luna, que es un clásico infantil que se apareció, si no recuerdo mal, en los 80 también, de un especialista en literatura infantil, Michael Gregnier. Y este libro también revisa temas clásicos, pero de una visión moderna. Moderna y sorprendente para los niños que se acercan a él. Perdón. Y luego entramos con libros como... Otro libro que me ha dejado un buen sabor de boca ha sido Osito, de Else Homelund, que ha aparecido en la editorial Alfaguara. Son historias sencillas, historias cargadas de una enorme ternura, con capacidad para eso que es tan importante, empatizar, ¿no? Luego también hay una modalidad dentro de la literatura infantil que yo no sabía que había tenido tanto auge en los últimos años, que son las guías. Y en este sentido he encontrado una que ha publicado la editorial MTM, que ha escrito Miriam Sungranger, y es una, se titula Rara Avis, pequeña guía de aves para colorear. Y es una buena forma de acabar con esto que andamos a llamar el déficit de naturaleza que sirven los que viven los niños actuales. Los niños actuales que están demasiado cerca a todo tipo de instrumentos tecnológicos y demás, y rara vez se acercan a la naturaleza. Hay una corriente muy fuerte que aboga por este tipo de libros. Libros que acercan la naturaleza a los niños. Este es un ejemplo de ello. Es Rara Avis, pequeña guía de aves para colorear. Que además es un libro que está muy bien hecho y que ha publicado la editorial MTM. Este también es un libro para acabar con el déficit de naturaleza. Se titula Tan grande como siete osos. Lo hizo un Colombet, una Julie Colombet, una escritora muy interesante, y está publicado en el libro del zorro rojo. Y es otra historia que tiene los componentes esenciales que debe tener los libros de literatura infantil. Son accesibles, son bonitos, bien facturados, las ilustraciones, una buena maquetación, maquetación cubre cubiertas, contracubiertas, y crea un efecto bonito en el niño. También Los cinco desastres, de Patricia Alemagna, en la editorial A Buen Paso. Y también La sirena y los gigantes enamorados, que ha sacado Catarina Sobral en SM, otro libro del que vamos a hablar un poco más adelante. Y como les decía al principio, una editorial, Calandraca, que hace libros muy hermosos, muy, muy hermosos. En este caso me ha gustado mucho Ícaro, de Federico Delicado, que me ha parecido deslumbrante el tratamiento de las imágenes, la claridad del texto. Otro libro para eso, para no desprenderse nunca de él. A veces estos libros son, la mayoría de ellos son los que nos acompañan el resto de nuestra vida. También está Animalium, que ha hecho la editorial Impedimenta, de Katie Scott. O El muro, de Javier Sobrino, en la editorial Juventud. El árbol de las cosas, también, en A Buen Paso, de María José Ferrada. Otra editorial infantil que lleva muchísimo, muchísimo tiempo haciendo un esfuerzo sobrehumano, es la que dirige Bárbara Fiore. En este caso, yo he seleccionado de ella, de su catálogo, un libro de Federico García Lorca, Arlequín, que está tratado con un cariño enorme y provoca un efecto visual impactante. Este Arlequín de Bárbara Fiore, con textos de Federico García Lorca, que siempre fue un poeta que estuvo muy cerca de la literatura infantil, que entendió muy pronto que los niños necesitaban también acercarse a los libros y acercarse de otra forma, que no eran adultos pequeños, ¿no? El número 29 de nuestra lista es otro libro que también me parece digno de reseñar, que es El Atlas de Aventuras, de Rachel Williams, que aquí en España ha aparecido en la editorial Flamboyant, pero que ha sido uno de los libros más importantes de literatura infantil en países de habla inglesa, ¿no? Es un atlas en el que se van sucediendo diferentes aventuras a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y el niño se siente partícipe, le ayuda a entender su entorno y le ayuda a familiarizarse con él. Otro Atlas del Mundo, este es nuestro libro número 30, es el que ha hecho otra escritora que me ha parecido muy interesante, además es bastante joven, Alexandra Misionienska, y aquí ha editado Maeva. ¿Qué tienen de especial estos libros de esta lista? Básicamente son libros que yo conozco porque he leído. Y todos me han parecido bastante buenos. Me han llegado muchos más de literatura infantil, he leído bastantes más, pero me parece que de este listado, de estos 30 títulos, todos serían un buen regalo. Todos dejarían una huella bonita. Este listado cubre un periodo que comprende entre los 3 y los 12 años. Pero hay que tener una serie en cuenta, hay que tener siempre una serie de características que hacen más atractivo los libros para cada lector, a tenor del grado de desarrollo de los niños como lectores y con arreglo a su edad. Estas indicaciones que yo intentaré darles como orientaciones ayudan a la hora de seleccionar un título. He dividido en tramos de edad porque me parece que es más cómodo para todo aquel que esté interesado en el tema. Para niños de 0 a 3 años, lo que supone la primera etapa hasta los 6, 8 meses, el primer libro de los niños suele ser el rostro, el cuerpo, la voz de sus padres, la musicalidad de la lengua. Aunque no entiendan el significado de las palabras, sí que les gusta el ritmo, les gusta la música y reconocen la voz. Y las sensaciones que les proporciona la cadencia de las palabras. Los niños se enamoran de las palabras muy pronto. A partir de los 2-3 meses, un poco más, a partir de los 8-9 meses se sientan, enfocan su mirada, señalan que les interesa, más tarde se desplazan, van tocando, van probando lo que llama su atención y ya pueden empezar a resolver problemas sencillos y pasar páginas gruesas. A estas edades se recomiendan los libros de cartón. Cartones, tapas gruesas de cartón. Ya pueden encontrar la correspondencia entre las imágenes que ven y las palabras que describen. ¿Qué pueden leer? Pues, en principio, nanas, canciones de cuna. Más adelante ya van viendo libros ilustrados con textos cortos. Libros sin palabras, que también son muy importantes. Siempre con situaciones familiares, personas, objetos de ese entorno. Son muy importantes las texturas, los troqueles, los libros que tengan sonidos también. A partir de los 2 años, ya pueden empezar con libros ilustrados, libros sobre el mundo exterior y situaciones de la vida familiar, con personajes que sean similares a ellos. ¿Y qué es importante? Pues que los libros empujen al niño a manipularlo, a tocarlo. Es importante que los libros, los primeros, quepan en sus manos. Luego también son importantes las temáticas, que estén próximas a la tradición oral, que también se dirija al adulto para que cante al bebé, para que cante al niño. Los libros con ilustraciones a toda página, con formato grande, con letra grande. Y otro aspecto muy importante que se suele pasar por alto es que la acción debe estar secuenciada página a página. Es decir, en cada página, solo una acción. Para que el niño no se pierda, que es algo que ocurre con bastante frecuencia. Desde los 3 años, los niños ya empiezan a ser más sociables, cuentan con un mayor vocabulario y tienen un deseo creciente por aprender. Disfrutan de los juegos con letras y números, y empiezan lo que es el aprendizaje real de la lectura. El aprendizaje real comienza con la identificación de las buenas historias. Y eligen sus lecturas. ¿Qué pueden leer? Libros ilustrados sobre situaciones cotidianas, cuentos populares y de hadas, fábulas, poesía y literatura de tradición oral, juegos de palabras, coplas. Y libros informativos, libros que contengan información sobre la casa, la familia, los animales, el cuerpo humano que les apasiona, costumbres que les fascinan y temen a la vez, piratas, magia, brujas. Es importante, desde los 3 años hasta los 6, que el libro tenga un formato adecuado a los movimientos de sus manos. Que la tipografía ayude a contener en una página la unidad temática y la ilustración. Que el niño no se pierda buscando los dibujos. Y que no se pierda buscando las palabras. Cuando se pierda buscando los dibujos o buscando las palabras, abandonará el libro. La ilustración es un complemento del libro que lo enriquece y nunca puede entorpecer. En el momento que la ilustración empieza a entorpecer, el libro no puede cumplir con su cometido. Desde los 6 años en adelante, ya los niños comienzan a ser grandes conversadores. Y la fantasía y la realidad se aproximan. Experimentan temores por situaciones difíciles e inesperadas. Y sobre todo también por lo sobrenatural, que les aterra y les atrae a la vez. Están aprendiendo a leer y a escribir y les encanta que les lean desde los 6 años en adelante. Pueden hacerlo antes de los 6 años, sí, pero sobre todo ellos lo advierten a partir de los 6, le dan valor. ¿Qué leer a partir de los 6? Pues libros ilustrados, relatos cortos fantásticos de aventuras cotidianas o de tradición oral, juegos de palabras que los desafíen, trabalenguas, adivinanzas, también libros informativos sobre fenómenos naturales, el universo, costumbres de los animales, libros sobre cómo hacer cosas, títeres, dibujos, construcciones. Es importante que el relato se centre en un argumento que empieza a ser convincente y los personajes comienzan a ser verosímiles, creíbles. En los textos informativos, que se traten temas de todo tipo, pero que se presenten con un lenguaje consecuente con su edad y los conocimientos del niño, evitando el uso de un argot infantil y pobre. Aquí ya se produce un salto y el niño ya necesita ser convencido. Tiene que creer en lo que está leyendo. Ya no es un niño pequeño, ya es un niño que empieza a intentar entender y necesita un lenguaje que le ayude a intentar entender, no que le ponga trabas. Cuando se llega a los 9 años, se produce otra revolución, porque los niños ya son independientes y quieren conocer cosas que ya empiezan a estar alejadas de su entorno. Hasta los 9 años necesitan dominar y controlar su entorno y necesitan historias que se centren en su entorno, pero a partir de los 9 años, 9, 10, se empiezan a alejar de su entorno. Y empiezan a decantarse por personajes y situaciones imaginarias. También les gustan las historias familiares porque les permiten entender su vida cotidiana. Pero hay un salto de imaginación importante. Y sobre todo, ya empiezan a leer por cuenta propia. ¿Qué pueden leer? Cuentos clásicos, fantásticos, relatos de misterio. Aquí ya se abre el arco. Cuentos clásicos, relatos de misterio, de detective, ciencia ficción, narraciones que hablan de la familia, la amistad y la escuela, poesía, biografía novelada. Es un buen momento para que empiecen a ver la vida de los demás. Más libros informativos sobre historia, sobre otras culturas. Libros sobre experimentos, física, química, manualidades. Otro factor importante, desde los 9 a los 12 años, es que ya no necesitan moralejas. No necesitan moralejas, no necesitan descripciones largas y obvias. Ellos ya entienden. La independencia les ha permitido entender. Para esto es bueno que tengan libros informativos, que suelen darles datos exactos y realidades que no han sido manipuladas por la imaginación. Los libros informativos cumplen un papel muy importante entre los 9 y los 12 años. A veces no somos muy conscientes de esto, pero este tipo de libros ayuda mucho a los niños. Los atlas, los libros que contienen información sobre procesos de aprendizaje de cualquier tipo y demás. Otra revolución en el niño se produce a partir de los 12 años. A los 12 años ya son lectores autónomos y leen con gran destreza y con una mayor independencia. Ellos ya eligen los textos pensando más en el argumento que en la imagen. La imagen va pasando en segundo plano. A partir de los 12 años, los libros ilustrados van perdiendo fuerza. Y va ganando fuerza el libro argumental, con todo lo que eso implica, ¿no? Ya empiezan a buscar razones que lo expliquen todo y prefieren los temas de la vida real porque se sienten identificados, empiezan a identificarse con los problemas y las inquietudes de los protagonistas. Es otra edad clave. ¿Qué pueden leer? Ya aquí leen poesía, leen relatos que tratan sobre conflictos que viven los adolescentes. Se puede considerar el inicio de la pubertad. Leen sobre relaciones de amistad, primer amor, conflictos personales. Irrumpe con mucha fuerza el cómic también, las narraciones clásicas de aventuras. Continúan los libros informativos sobre ciencia, oficios, artes. Tal vez lo más importante sea motivar y guiar la elección libre. La elección libre, en este punto, llega a través de las visitas a las librerías, a las bibliotecas. Visita acompañada de adultos en un primer momento, pero luego ya sin ellos. También en los últimos años, la recomendación de sitios web que recomienden libros, que promocionen la lectura, la participación en foros de lectores, todas estas cosas ayudan a un primer lector. En relación con los libros del listado del que hablábamos antes, hay de estos 30, 4 o 5 por los que yo siento absoluta devoción. Uno de ellos es Bandada, que como les decía ya vimos en el programa ordinario. Bandada es un libro que hicieron David Daniel Álvarez y María Julia Díaz Garrido, que fue Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. Y es un relato que propone una profunda reflexión sobre la historia de la humanidad, el desarrollo de la sociedad, que inicialmente busca el conocimiento, el progreso técnico, el bienestar, pero que en ese tránsito pervierte sus principios, genera violencia y dominación de los fuertes sobre los débiles. Tiene un tema que se acerca mucho a los intereses de los niños sobre todo a partir de 9 años. Está encuadernado en cartoné, es un libro de gran tamaño, de 22 centímetros por 33, y tiene 32 páginas. Es importante el número de páginas también. Menor número de páginas no quiere decir menor calidad, quiere decir tratamiento distinto del texto y de la historia. Un gran libro cabe en 10 páginas, un mal libro puede tener 1500. Este libro Bandada tiene un lirismo poético, un juego contradictorio, un mensaje de esperanza. De esperanza llevada al extremo, ¿no? Que se asocia a las aves de esta historia. Las aves son las protagonistas de esta historia y se relacionan, son aves personificadas, es decir, a las que se le atribuyen cualidades humanas. Y es un libro fascinante. Otro que me impresionó mucho, para niños de entre 5 y 8 años, ha sido el de Hielo, de Ricky Blanco, que tiene también 40 páginas y encuadernación en tapadura. Y narra la historia de dos pueblos que viven enfrentados y que una noche se conquistan mutuamente. Al darse cuenta de que en el pueblo que han conquistado y no vive nadie, cada familia se va quedando con la casa que más se parece a la suya, la que ha dejado detrás, ¿no? Mientras tanto, mientras se van negociando el intercambio de aldea, que es lo que se ha producido al final, la vida en el nuevo pueblo va siguiendo su curso. No hay acuerdo para intercambiar la aldea. Y finalmente, los nuevos propietarios invitan a cenar a los enemigos, ¿no? A cenar a raíz del pase de uno de los jefes a la otra aldea, es una historia entrañable, a la otra aldea porque había olvidado algo, allí lo tratan con un cariño enorme e inesperado también, y comienza un goteo de personas que pasan de un pueblo al otro. Y se hace al mismo tiempo que se va produciendo el deshielo de los glaciares cercanos, ¿no? Es un libro precioso, precioso. Este de Ricky Blanco, el de Hielo, del que siempre, los libros que nos gustan nos resulta muy difícil hablar y lo hacemos con adjetivos que a veces lo desvirtúan, ¿no? Pero me ha gustado muchísimo, me ha enamorado mucho este libro. Otro que me ha impresionado ha sido Un regalo del cielo, que también ha sido un regalo del cielo para mí, porque no sabía que Gustavo Martín Garzo hacía literatura para niños. Yo conocía su faceta como escritor para adultos. Un regalo del cielo también es un libro de solo 32 páginas, para niños de entre 5 y 8 años. Y aquí lo que se recrea es una situación de dos madres, una humana y otra animal, que pierden a su bebé, y en la búsqueda cada una encuentra al bebé que no es el suyo, pero lo cuidan como si fuera el propio. Y está tratado también con enorme cariño. Y la historia está muy bien matizada. Como les decía al principio, hay otro tipo de libro que me impresiona mucho, que son los libros tipo Abre Mente y Mente Curiosa, o los tipos Yo me pregunto. Mente Curiosa es un libro de cartoné con más de 60 solapas. Las solapas se colocan sobre la página y se levantan simplemente sobre la página, y que permiten que el niño pueda explorar todo tipo de preguntas que pueda hacerse. Las respuestas son sencillas, las preguntas siempre son difíciles, las ilustraciones suelen ser entretenidas, humorísticas, de trazo ancho, y cubre temas muy muy variados, de la naturaleza, las relaciones humanas, el paso del tiempo. Y este de Mentes Curiosas, con un texto muy sencillo y muy claro, y está, como la mayoría de ellos, salpicado de humor, ¿no? Un libro que también ha sido una sorpresa muy grata para mí ha sido La sirena y los gigantes enamorados, que fue premio de Ilustración Bolonia 2014. Un premio que organiza la Fundación SM, especialistas también en literatura infantil. Y este libro lo escribe una autora portuguesa, Catalina Sobral. Tiene 40 páginas. La encuadernación también es en tapa dura y se centra en niños de 5 a 8 años. Este es un álbum ilustrado que se basa en una leyenda portuguesa. Narra una leyenda que trata de dos gigantes, el mar y la montaña, que se enamoran de una sirena y se enfrentan por su amor. Y la lucha que se produce al final es una de las más, de los desenlaces más bonitos que yo he leído en los últimos tiempos. Te llena de maravilla este libro. La adaptación corre a cargo de como les decía, una escritora portuguesa sorprendente, Catarina Sobral, que tiene muchos más libros de literatura infantil, pero que probablemente sea el que este le ha deparado un mayor éxito. La sirena y los gigantes enamorados. Y luego, como les decía, hay una editorial, A Buen Paso, y hay un libro, Ya Nunca, escrito por Carlos Grasa Toro, para niños un poco mayores, niños que van de 9 a 12 años, y que es un libro muy especial. Es un libro que está entretejido con imágenes poéticas, y estas imágenes se las quedan en forma al viaje vital de una persona. Es poesía pura, pero pura poesía visual. Es un libro para quedarte en las imágenes. El autor sostiene que hay un antes y un después. Hay cosas que, una vez hechas, de alguna manera, pues alteran nuestra comprensión del mundo. Es un libro que tiene un funcionamiento especial, porque es un libro que procede juntando parejas de frases. Frases que son ya y nunca, que contienen siempre estos dos adverbios, ¿no? Y siempre, a través de una imagen que es capaz de dialogar tanto con lo imposible como con la inocencia que se pierde. Es un libro poético que abre una reflexión casi filosófica sobre nuestro estar en el mundo. Este es un libro para soñar, y lo recomiendo encarecidamente. Hay muchísimos libros, pero hay libros que te parece que son difíciles de mejorar, ¿no? Luego, mientras preparaba el programa, pensaba en la enorme... El, el enorme cambio que ha sufrido la literatura infantil en los últimos años. Hoy en día hay infinidad de editoriales que se centran en el libro infantil, y la mayoría de ellas tuvieron o se fijaron en la literatura infantil que llegó a España en los 80 tras la caída del régimen franquista, la apertura de las libertades. Yo tuve la suerte de nacer en esta literatura. Entonces yo recuerdo con gran cariño mis primeros libros, ¿no? De 0 a 3 años yo recuerdo, por ejemplo, Colores, de John Burningham, que era un libro para aprender los nombres de los colores. Era un libro de apariencia muy sencilla y se apoyaba en ilustraciones que con las miras ahora te parecen ingenuas, pero que entonces eran sugerentes. El esquema del libro es sencillo: en la página de la izquierda un sombrero de color y en la derecha un niño que lleva ese sombrero y la misma gama de ese color formando parte de ese paisaje. Esto hacía que el niño tuviera la oportunidad de hablar con los más que los padres tuviesen la oportunidad de hablar con los más pequeños del mundo que les rodeaba, del color del mundo que nos rodeaba. Otro libro que también apareció en los 80 fue el de una grandísima especialista en literatura infantil, Mabel Pierola, y se titulaba Muchas cosas. Ella decía que el mundo que nos... Recuerdo una entrevista que le hicieron. Que el mundo que nos rodeaba era inmenso y que estaba lleno de muchas cosas que podíamos nombrar, conocer y poseer. Este libro está hecho con trazo infantil. Sus dibujos están hechos con trazo infantil. Sin perspectiva, por tanto. Y la autora nos trae aquí de estas páginas una muestra de objetos, animales y personas que constituyen el microcosmo que cada uno de nosotros pertenecemos. Este es un libro para los más pequeños, para que los más pequeños nombren y se asombren con todo lo que les rodea. De 3 a 8, recuerdo haber leído Sola y los leones, de Bernardo Achaga, en El barco de vapor, en la serie Oro. El barco de vapor fue muy importante para la literatura infantil en este país. Sola es una historia hermosa, porque Sola es la historia de un perro que cree que es un león. Lee un libro, cree que es un león, y empieza a comportarse como un león, ¿no? Eso da lugar a situaciones disparatadas. Y sobre todo lo que me llamaba la atención de este libro era la relación que se establecía entre el animal y su amo, las continuas conversaciones. Se creaba una historia muy, muy divertida, con toques de sinsentido. Unas ilustraciones que estaban cercanas al cómic, una cuidada maquetación de interiores. Un libro con una enorme calidad estética también. Un escritor fundamental en los 80 fue Michael Ende. Yo no llegué a Michael Ende por su grande historia. Yo llegué por El dragón y la mariposa. El dragón de la mariposa, que fue publicada a mediados de los 80 por la editorial Alfaguara. Y que nos muestra un dragón y una mariposa que no se adecua en nada al carácter que le atribuimos. Porque el dragón es plácido. Y la mariposa es la que tiene un carácter terrible. Es un libro sencillo, con gran musicalidad, que se estructura en dos actos y que transmite una gran ternura al lector. Y para terminar, pues me gustaría leer un poco del libro que para mí fue fundamental. Algunos de ellos, por ejemplo, fueron Cuentos de las cosas que hablan, de Antonio Robles, que apareció en Espasa Calpe en 1986. Y otro escritor fundamental que fue René Goscinny, con El pequeño Nicolás, por ejemplo. De los 12 a los 14, James Barry, Peter Pan. Y también Las ovejas negras, de Heinrich Boll. Ya bordeamos las 12 de la mañana, llega el momento de decir adiós. Hasta aquí nuestro programa de hoy, esperando que haya sido de gran utilidad. El próximo martes regresamos con más libros, más fuerza. Hasta siempre, y gracias por estar ahí. Les dejo con Marisa y Alma. Que está vacía cada una de estas calles. Puedo decir que veo gente y sin embargo no veo a nadie. Puedo decir que solo los coches me duermen. Puedo demostrar que no respiro, el aire que todos respiran. Puedo decir que soy el último testigo de un jardín perdido que nadie habita. Y ahora que mi tiempo ya se acaba, no puedo explicar por qué te has ido. No puedo decir tu nombre sin escalofríos, alma. Me dueles en el alma, te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. Alma, me dueles en el alma, te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. No veo nada. Puedo subirme a los tejados donde solo vive el viento. Puedo describirte en el colmado de mi mente donde fado cantan los viejos. Y ahora que mi tiempo ya se acaba, no puedo explicar por qué te has